Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA, como siempre, pues bueno, intentando alternar pues estilos de programa, monográficos, como sabéis, especiales, y esta vez toca, pues bueno, esas entrevistas barra tertulia, bueno, que a veces, pues bueno, supongo que a mucha gente le interesa, porque dentro que cae, pues bueno, todavía tiene seguimiento, y esta vez, pues bueno, es un poco especial, porque es una entrevista que ya hace tiempo que teníamos que haber realizado. Pero bueno, las vicisitudes de nuestra vida, ¿no? El no ser profesionales en lo que sería el aspecto musical más lúdico, pues es lo que hace que hagamos estas cosas cuando mejor nos vienen o en el momento adecuado. Y esta vez, pues en parte, se juntan las dos cosas. Así que primero que nada, vamos a presentar a Ana Rochas, cantante de Bridge to Nowhere. Ana, un placer. El placer es absolutamente mío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y nunca es tarde, que se suele decir. Pues sí. Bueno, ¿por qué es especial? Dirán mucha gente. Aunque, bueno, a veces pues hay entrevistas que, dependiendo de la persona a la cual pues participa en lo que es la entrevista esta, pues dependiendo de quién es, cómo es y cómo nos tratemos, cómo nos conocemos, pues puede ser un poco más especial o algo más rutinario, ¿no? En este caso es un poco especial porque dentro de poco, posiblemente dos o tres semanas desde que salga este podcast, pues Bridge to Nowhere hará un concierto de vuelta de presentación al disco que editaron pues a finales del 2019 ya, eso ahora lo hablaremos. Y bueno, tanto Fetten Clothing de nuestros amigos Fanone, Sergi y de César Ruiz, de Scheitan, como nosotros, Rock Entre Amigos, Rea Metal Magazine más en este caso, pues somos, podríamos decir, un poco partners de ese concierto, así que darle las gracias sobre todo a Ana por este hecho, ¿no? Por darnos un poco también de difusión, de hacernos esas ayudas, ¿no? En el under, y bueno, por eso en parte especial esta charla tertulia, Ana. Bueno, la verdad es que quizá puede sonar un poco atópico, pero en el under, como tú bien dices, si no nos ayudamos entre nosotros, mal vamos. Ya va la cosa un poquito difícil, pues porque bueno, al final el circuito se nutre de lo que se nutre, ya todos sabemos lo que hay. Y bueno, yo considero que si todos pusiéramos un pequeño granito de arena, una pequeña aportación por parte de cada uno, que en la mayoría de los casos ni siquiera tiene por qué ser económica, que es donde, bueno, se escuda la mayoría de la gente, no es que no puedo, no tengo, no, es que no se trata de aportaciones económicas algunas veces, el hecho de crear sinergias, de colaboraciones, es mucho más enriquecedor y más nutritivo en este aspecto Y bueno, pues para nosotros tener un stand el 11 de junio en nuestro cierre de ciclo, que va a suponer ese concierto para nosotros y para Divine Tragedy, para nuestro disco, pues es casi más una responsabilidad que una colaboración. Lo hacemos con todo el cariño y todo el amor del mundo, pero además con la ilusión de crear esas sinergias, ¿no? En el arte. Es curioso lo que tú estás diciendo, porque a veces las mismas bandas no se dan cuenta de este hecho. Yo ahora mismo que llevamos en el Real Metal Magazine ya cerca de 2 años, bueno, año y medio largo, nos damos cuenta de que esa reciprocidad o esa cadena cuesta mucho de mantener. Y muchas veces, y esto no es echar culpas a las bandas ni nada, pero muchas veces son las mismas bandas las que rompen a veces esa cadena de alimentación. Y sin contar el tema económico, no estamos hablando de que hablemos de tema económico, sino el hecho de dar difusión a una banda y ver que a lo mejor la banda es la primera que le da igual. Sí, sí. Quizá no es tanto que dé igual, pero yo, por estar dentro, ¿no? Sí. Por estar en ese lado de las bandas, lo que creo es que hay un poco un desencanto generalizado muy grande. Creo que estamos todos unidos en una tristeza muy profunda por cómo es la situación, a lo cual evidentemente la pandemia no ha ayudado en absoluto. Para nosotros, como tú bien dices, fue un lanzamiento en el que pusimos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, muchísimas horas de composición, de investigación. Tengamos en cuenta que adaptar la Divina Comedia completa, no solo el infierno, que es normalmente lo que, bueno, pues en el que las bandas se suelen centrar, adaptarla de una manera además fiel a la historia, cronológicamente, respetando un poco pues todo ese halo esotérico que tiene. No es nada fácil. Nos embarcamos, vamos a hablar claro, en una fricada muy grande. Sí, entonces, claro, también nos supuso dinero. Toda la infraestructura de conciertos que iban a venir, de publicidad, etcétera, etcétera. Nosotros lanzamos tal que el 29 de noviembre, si no recuerdo mal, de 2019. Hicimos presentación en enero de 2020, el 25 de enero, y en marzo, pues si nos acordamos todos de ese 14 en el que a todos nos encerraron, y se acabó. Entonces, para nosotros, claro, fue un varapalo enorme por eso, por tener a nuestra criatura recién parida y ver que se iba al cajón. No a la basura, pues porque pero casi casi, porque claro, a estas alturas nuestro disco ya se considera que es viejo, ya tiene 2 años, ya no interesa, ya, en fin, en términos de marketing, tenemos una cosa ya vieja, por mucho que no hayamos tocado. Entonces, a la situación anterior y a ese halo triste que tenemos todos un poco de tirar de un carro en el que ves que tiramos unos pocos, ya seamos de bandas, de medios, de, en fin, y los demás pues se quedan un poco a ese rebufo, a ver a qué viento tienen que ir siguiendo, ¿no? Pero sin ese esfuerzo y sin esa chispa latente que seguimos teniendo todavía muchos. Sí, lo que pasa es que no es suficiente, y claro, la pandemia ha sido una losa que ha venido a cargarse muchas cosas, muchas bandas disueltas, muchas salas cerradas. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer un poco es eso, esas sinergias de las que hablábamos antes, para que esa llama, esa pequeña llamita que hay ahora y que está a punto de extinguirse, pues no lo haga, y lo que haga es crecer y expandirse, ¿no? Porque yo creo que el género se lo merece. Estoy completamente de acuerdo contigo. Como te he dicho, esto va más en plan tertulia que en plan entrevista. Y claro, me van saliendo pues ideas en la cabeza para ir hablando, ¿no? E ir desarrollando. Mientras estabas hablando un poco el desencanto y todo esto que pueden tener las bandas, que de la misma manera que tienen las bandas, yo lo veo en los medios de comunicación también. Hablando desde el punto de vista underground, no me meto en el relativo mainstream, podríamos decir. Porque nos está pasando lo mismo. O sea, la pandemia pareció que para lo que fueron los medios de comunicación, sí un pequeño empujón, porque la gente estaba cerrada y entonces necesitaba escuchar, leer, ver cosas y distraerse. Y toda esa maravillosa idea o utopía que estaba la gente mentalizándose para el futuro, esto en los Rea Metal Magazine lo hemos hablado mucho, que era ahora cuando la pandemia termine, iremos todos de concierto. Pues, como dije en el último Real Metal Magazine, es que se ha disuelto como un azucarillo, nada, en segundos, ¿no? La burbuja, podíamos considerar esa utópica que nos habíamos creado, nada, se ha pinchado en nada, en un par de meses, y las sensaciones que hay, ahora viendo un poco, encarando el concierto que vais a realizar vosotros pues dentro de un mes, en estos momentos que estamos nosotros grabando, es que hay una... hay una depresión escondida y una sensación de no sabemos por qué estamos haciendo esto. O sea, al final la luz del final del túnel se ha vuelto a apagar, volvemos a estar a oscuras, y así todo es digno de mención que todavía haya gente que luche por seguir en esto, ¿no? Bandas como vosotros, promotores, pequeñas promotoras, podcasts, emisoras de radio pequeñas, blogs, páginas web. Y es que al final, si no tuviésemos esto, Ana, ¿qué haríamos en parte, no? Esto en parte, aunque nos hunda de depresión, también es una motivación constante, aunque sea personal, ¿no, Ana? Para mí, absolutamente. De hecho, la música, si yo no la hubiera tenido, hubiera caído a un pozo profundo en varios momentos de mi vida. Entonces, si bien es cierto que quizá mi banda o el proyecto que yo tengo en este momento, que he tenido varios a lo largo del tiempo y de los años, no funciona más, vamos a llamarlo funcionar, o bueno, porque al final lo de tener éxito es muy relativo, ¿no? Depende de cada uno y de lo que cada uno consigue de éxito. Pero bueno, vamos a llamar funcionar o a subir algún escalón más en el tema del reconocimiento del circuito. Yo ya llega un momento en el que me da igual, ¿sí? Y creo que todos los que mantenemos esta llamita viva, no lo hacemos por funcionar y porque la gente abra los brazos y venga a los conciertos, y que sería efectivamente lo deseable, pero al final yo creo que tiene ese pozo de egoísmo, ¿no? Lo hacemos por nosotros mismos, porque lo necesitamos. Yo necesito expresarme, necesito cantar, necesito que mis letras se escuchen, aunque sea para contar una historia que no es mía, como en el caso de Divine Tragedy, ¿no? Pero tiene mi pozo, tiene mi sello, mi alma, parte de mi expresión y de lo que yo en ese momento necesitaba contar, porque aunque parezca que no, hay mucha relación entre este segundo disco que nos ocupa ahora y el primero que sacamos. A priori las historias no tienen absolutamente nada que ver, pero en nada que ver, y sí hay un hilo que las conecta. Entonces, pues bueno, yo creo que esta vida tiene muchísimas cosas. Hay una parte de ella que por estar en una sociedad tienes que meterte y verte envuelto en una rueda vertiginosa diaria de horarios, trabajo, prisas y tal, pero hay que tener algo más. Yo creo que eso, fíjate, la pandemia nos lo puso muy de manifiesto, nos frenó en seco y nos hizo ser un poco más conscientes de esa rueda en la que estábamos. Yo me incluyo, porque yo estaba antes de la pandemia, me salí y ahora estoy en otra rueda, pero por lo menos la he elegido yo, ¿no? Y soy mucho más feliz. Pero claro, deberíamos parar un poquito más y querernos en ese aspecto y nutrirnos de otras cosas, en lugar de caja tonta y programas de cotilleos y sálvames y mierdas de esas, que lo único que es atocinar tu cerebro. Pues más cultura, más podcast, más conciertos, más música en directo, que los discos están muy bien, pero el alma y la energía que se mueve en un directo, eso además es único, se mueve en ese momento y no se repite nunca más. Entonces, que perdamos esa sensibilidad y ese amor por nosotros mismos y por nutrir nuestros cerebros, que ya lo decían en aquella peli de Martin H, hay que follarse los cerebros, ¿no? Pues además de follárselos, habría que nutrirnos también. Bueno, tomas de vitamina cultural. Claro. vamos a dejar un poco ya el tema este, un poquito, podríamos decir, pesimista. Sí. Aunque bueno, siempre, como yo digo muchas veces, al final no es pesimista, es realista. Así que, efectivamente. Que es muy diferente, ¿no? Que es ver la realidad, ¿vale? Otra cosa es que nosotros estuviésemos diciendo esto es una puta mierda, no se va a arreglar nada, esto es un desastre, no sé para qué estamos aquí. Eso ya sería otra filosofía. Así que cortamos un poco esto. Sí que es verdad que has comentado un poco varias veces el disco que editasteis, 2019, finales, Divine Tragedy. Hay que decir que está basado, eso lo hablaremos luego un poco, en la Divina Comedia de Dante, para por si acaso alguna persona pues no había terminado de caer en esto, pero bueno, eso lo dejamos a un lado, como hacen muchos escritores, en el baúl ese que tenemos así distribuido, a esas ideas las dejamos en un lado y vamos a desarrollar otro puente, ¿no? Otro guión. Bueno, claro, yo a Ana Rochas la he conocido gracias a César Ruiz, que me pasó pues el último disco de Bridge to Nowhere, y a partir de ahí, bueno, yo ya conozco a Ana, empiezo a ver pues el tipo de cantante que puede ser, y echo la vista atrás, ¿no? Y empiezo a ver pues cómo era Ana hace X años y cómo ha evolucionado musicalmente. Así que, musicalmente, vocalmente, has evolucionado barbaridades, ¿no? Y has desarrollado un estilo vocal muy variado, ¿no? Que posiblemente, pues en tus primeros años, como normal, era más limitado, más a lo mejor más lineal. Y bueno, antes de llegar ahí, cuéntame un poco cómo empiezas a decidir cantar y en parte meterte en el metal, ¿no? ¿La inquietud tuya fue directamente rock duro, metal, o tuviste un paso previo, algo paralelo, que fuese pop, rock, cosas así, ópera, música clásica? Háblame un poco de esos inicios de Ana Rochas. Bueno, pues hay que remontarse ya, ¿eh? bueno, no mucho. Ah, vale. La cosa ha sido un poco, yo creo, siempre por corazonadas, por intuiciones y por alimentar ese gusto del que yo te hablaba antes. Yo he cantado desde muy pequeña. Yo me he criado en dos colegios católicos. Eso ya empieza a explicar muchas cosas. Sí. y bueno, pues aunque yo... Bueno, ni yo ni mi familia, en realidad, comulgábamos mucho, valga la expresión, con el tema religioso, católico y tal, pero bueno, pues en la zona era, digamos, la mejor oferta educativa que había y ahí que me metieron. Es cierto que he cantado mucho en misa, pero tiene esa parte positiva, ¿no? Que he cantado mucho. Claro. Y ahí se cantaba desde que entrabas por la mañana hasta que salías por la tarde. Mucho coro, mucho viaje, en fin. Tuve también suerte de que, y esto lo digo además con mucho cariño, hubo una monja en el segundo cole donde estudié, que era maravillosa, musicalmente hablando. Era una señora que tocaba batería, guitarra, piano, daba clases de voz. De vez en cuando la llamaban de universidades norteamericanas para dar simposios sobre bandas sonoras, cine, o sea, esa señora era cultura, y cultura musical también, y tuve la gran suerte de que caí en sus manos. Entonces desarrollé una inquietud por el tema musical y sobre todo por el tema vocal desde muy pequeña, aproximadamente los 7-8 años. Entonces, bueno, claro, cuando salí de ahí, fui a la universidad, pues se acabó el coro y se acabó cantar y lo echaba muchísimo de menos. Entonces de ahí pues ya empezaron a meterme un poco los perros en danza, que se suele decir, y una amiga mía pues me agenció una prueba para una banda que había visto al ir a comprar tabaco a una máquina, había visto un anuncio, y dijo, mira, buscan vocalista, allá que voy a llamar yo para mi colega. Y ahí empezó todo. Claro, lógicamente yo a esas alturas yo estaba cantando de manera absolutamente amateur, sin haber dado una lección vocal como Dios manda en mi vida. Entonces, sí, lógicamente de esas primeras bandas, pues todo lo que se puede escuchar es muy plano, muy lineal, muy, en fin, pues como el que canta en su casa en la ducha o cocinando una tortilla, porque, bueno, pues el poco o mucho don natural que pueda tener. Luego llegué a Werewolf, que fue la banda anterior a la que tengo ahora, a Bridge to Nowhere, y allí, pues afortunadamente, grabamos un disco que nos editó Avispa Music. Y según tuvimos el disco en la mano y lo escuché, dije, me he defendido, pero estoy muy limitada. No, si quiero hacer algo más, esto yo sola no. Entonces, claro, ya me interesé por buscar lecciones. Estuve dando lecciones de canto lírico con un maestro ruso que la tierra le sea leve y en paz descanse, pues porque falleció ya y no he vuelto a encontrar un maestro como él. Pero claro, me descubrió todo un mundo. Y de ahí pues ya me empecé a interesar mucho en el funcionamiento fisiológico de la voz, etcétera, etcétera. Y me ha permitido a lo largo de los años no solo formarme, sino tener un cambio de rumbo en mi vida laboral, pues porque hace como 4 o 5 años yo era ejecutiva en una empresa de telecomunicaciones y dije, hasta aquí. Y ahora afortunadamente me dedico a dar lecciones de canto, pues con todos los estudios que me avalan y que he ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, evidentemente, mi voz ha sufrido muchísima evolución, pues desde el momento en el que me puse a estudiar, que era lo que tenía que haber hecho mucho antes, pero bueno, al final fue una cuestión vital. La vida pues te va llevando por ciertos caminos y tú pues vas escogiendo. Claro, has hablado de un par de bandas antes de llegar a Bridge to Nowhere, que son dos bandas relativamente diferentes a lo que estás practicando hoy en día, ¿no? Podríamos decir que empezaste con dos bandas, tanto Save Us como Werewolf, una tirando más al power metal, que era lo que más se estilaba pues, a principios de los 2000, mitades, y luego Werewolf, que tiene un toque más melódico, más hard rock, podríamos decir, ¿vale? Y son pues bueno, dos bandas donde tu registro vocal pues tampoco necesitaba, entre comillas, eso es necesitar, porque eso es libertad de la composición y del cantante, ¿no? Uh-huh. Pero podríamos decir que son estilos de música que quizás no requieren tanta variedad de registros, ¿vale? Claro, y tú ahora mismo estás utilizando una cantidad de registros que ahora cuando hablemos del disco, pues la gente escuchará, pues que utilizas tres o cuatro registros completamente diferentes, ¿no? Claro, tú cuando empezaste, vamos a poner, principios de los 2000 con estas bandas, tendrías una serie de referentes, una serie de cantantes que te llamarían la atención, que quizás te influenciaron también a la hora de cantar. Y luego el tiempo te da otra perspectiva, porque a ti, si analizamos un poco tu evolución musical y tu vida musical, estás en el paso de power metal y luego hacia el death metal melódico, ¿vale? Estás ahí, ¿no? Un poquito progresivo y tal. Claro, y yo cuando entras en Bridge to Nowhere, o cuando formas Bridge to Nowhere, empiezo a ver mucho rasgo, ¿no? De, bueno, de estilos de eso, ¿no? Y veo que tu evolución es esa. ¿Cómo ha cambiado un poco esos referentes tuyos, ¿no? De principios de los 2000 a que vaya el paso del tiempo y aparezcan pues, cantantes como Angela Gossow, bueno, cantantes de este estilo que digas tú, por a lo mejor para ti, aunque anteriormente Sabina Clansen y otra serie de cantantes también estaban ahí. Pero quizás no era tan visible, ¿no? O tenías que escarbar mucho más para darte cuenta. Cuéntame un poco cómo fue esa evolución, tus primeros referentes, cuáles son los que te marcaron esa evolución posterior, más o menos. Pues primeros referentes, muchísimo antes incluso de empezar a tener bandas. Muy clásico. Te estoy hablando, pues a lo mejor de Deep Purple. Sí. Con Ian Gillan, que es brutal. Brutal. Es que yo, lamentablemente, y digo lamentablemente porque al principio no había tanta referencia femenina como la puede haber ahora, que es fantástico. Pero yo en los inicios, el 99% era masculino, efectivamente. Sí. Pero claro, eran además voces muy llenas, muy potentes, filosas, con cuerpo, y a mí eso me encantaba, y sobre todo me encantaba el que hubiera versatilidad. Claro. El que un cantante sepa tirar de muchos recursos a la vez, o sea, no se trata de venir aquí a exhibir, mira todo lo que sé hacer. Se trata de que lo tengas y de que lo sepas usar en el momento justo, o no usarlo, que es tan importante como usarlo, ¿no? Al final es lo de los silencios, ¿no? Los silencios también son música y a veces menos es más. Pues en ese aspecto eso era lo que a mí me iba llamando más la atención, sobre todo en los inicios. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Bruce Dickinson, porque lo he escuchado muchísimo. Si hablamos de versatilidad, pues también hay que hablar de un Freddie Mercury. En fin, son referencias, son dioses. Dioses con todas las letras, Rob Halford, en fin, son voces muy diferentes entre sí, si te das cuenta, pero al final, yo lo que buscaba era eso, versatilidad, el poder ser capaz de hacer muchas cosas y procurar hacerlas todo lo bien posible. Es verdad que vocalmente hablando, pues las primeras bandas que ni siquiera son Seipas, que es a lo mejor la primera referencia que se tiene en algunos documentos y todo esto. Yo empecé en una banda que era hard rock, básicamente. De ahí saltamos a otra banda que era pues rock también, pero era un rollo mucho más urbano. De ahí pasamos a Seipas. Seipas era efectivamente Power. Y ahí, pues de todo lo que yo iba aprendiendo de banda en banda, siendo tan chiquilla y tan inexperta, ahí fue donde aprendí más. Pero fue donde aprendí más lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto como músico, como vocalista y como banda. Entonces, por suerte o por desgracia, a veces las experiencias malas son más educativas que las buenas y te enseñan a lo que no hay que hacer y lo que no quieres. A lo mejor lo que quieres no lo sabes, pero lo que no quieres lo tienes muy claro. Entonces, sí, con Seipas pasó eso, pues por ejemplo, porque yo sin haber educado mi voz en ningún momento ni haber dado una lección, pues hay que reconocer que cantar power es un estilo exigente y requiere, bueno, pues de un cierto entrenamiento y unas clasecitas. Yo no las tenía y yo admito mi culpa, ¿no? Pero también es cierto que se podían haber adaptado los temas un poco a la tesitura vocal que yo tenía por aquel entonces y no haberme incluso llegado a lesionar. Fue poquito y puse a tiempo remedio, pero me lesioné. Grabamos un disco y lo grabamos bajo unas circunstancias inefables. Yo tenía una laringitis aguda el día que terminé de grabar, horrorosa. Lógicamente, pues una garganta enferma es imposible y en estos momentos y salvando las distancias, por supuesto, siempre me acuerdo de un Leo Jiménez que ha padecido de unas laringitis horribles y es que así no hay manera. El power requiere de agudos. Claro, es que es un tono muy alto. Claro. Eso es. Entonces, cuando tú tienes unos procesos inflamatorios laríngeos tan fuertes, ponerte a cantar esas cosas es prácticamente imposible. ¿Qué ocurrió? Pues que se retocó la voz. Ese retoque quedó poco menos que robótico. O sea, es algo que he sido incapaz de volver a escuchar por vergüenza, porque al igual que yo, cuando grabé el disco de Werewolf, que fue la banda siguiente, la grabé sin haber tomado una lección de canto, a día de hoy todavía soy capaz de escuchar con cariño ese disco. Sí, y no me avergüenzo de él, sin embargo, del de Seipas sí. Pues creo que no hubo respeto entre músicos y hubo una serie de cosas que no fueron deseables en absoluto, pero lección aprendida. Claro. these fantasies. So many pictures will lay unseen. Your sins, your inability to feel, are flaws worth molten families. Take one more life. Those sacrifices made claro, joder, la cabeza me estalla de las cosas que podría ir comentándote. A ver, esto que me has contado del tema de Seivas, recuerdo perfectamente una entrevista de Tarja Turunen hablando. Estaban sacando el segundo disco, ¿vale? Y recuerdo que uno de los primeros conflictos entre el compositor de Nightwish y Tarja fue que tras el primer disco, que tenía un rollo más oscuro, ¿vale?, más gótico, no era tan rápido, empezó a componer mucho más power, mucho más complejo, y requería una exigencia a Tarja, que Tarja decía que ella no podía hacer eso, que le estaba complicando la vida, que tenía que adaptarse un poco a su estilo, que era más operístico, ¿vale? Y ella no es power metalera, ella, la magia de Nightwish era esa, ¿no? Adaptar esa mezcla, ¿vale?, del power y la ópera. Y entonces, claro, me estabas hablando un poco de todo eso. Y claro, es que, joder, es que tiene que ir todo unido. Composición, cantante, es que no puede ser, ¿no? Y estabas también hablando un poco de tus referentes. Y hace poco, bueno, no hace mucho hicimos un especial cantantes. Y pusimos, claro, hizo el programa José García, el cantante de Mercurio, conmigo. Y pusimos a Yang Gilang como el primer cantante verdadero de heavy metal, junto a Connolly de Sweet. Esos dos para nosotros fueron los dos primeros cantantes, estábamos de acuerdo con ello. Ni Ozzy Osbourne ni nada no nos parecían heavies, nada, ni cantante casi. Pero eso es otra cosa, ¿no? Y a Yang Gilang está claro que Deep Purple no es una banda heavy metalera, ¿vale? Es más hard rockera, más progresiva, y a lo mejor pues si Judas Priest o luego Rainbow y tal, son más heavies. Pero a Yang Gilang es que es auténticamente un cantante de heavy metal desde el primer día que canta con Deep Purple. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, totalmente de acuerdo. Y además con una riqueza armónica que te levanta del sitio. Sí. Eso es lo que uno debe buscar como cantante. Cuando hablamos de identidad vocal, al final lo que vamos buscando es eso. Tienes que alejarte de sonar a o sonar como y tener tu propio sonido y que ese sonido sea capaz de levantar esa pasión en el oído de la persona que está escuchando tu música y tu voz, sin lugar a dudas. Yo en ese aspecto, por ejemplo, para hacer Divine Tragedy, lógicamente lo que hablamos, ahí sí que ya me separan un montonazo de años de lecciones, de educación vocal, de muchos estilos. Además, en este punto ya hemos incluido distorsiones vocales, en fin, es otro cantar, ¿no? Sí, pero la persecución era esa, el intentar que hubiera una versatilidad que no te permitiera aburrir. Es decir, que te escuches el disco entero, incluso con, bueno, el estigma que hay ahora de que si los temas duran más de 2 minutos y medio o 3, qué largo, madre mía, quita esto, paso. Nada. Bueno, es que claro, todo eso dependiendo. Claro. Qué tema más complicado. Tengo yo aquí apuntes para hacer otro especial. Bueno. Sí que me gustaría saber una cosa. Hemos hablado de dos bandas, Save Us y Werewolf. ¿Me podrías hablar un poco? Porque estamos hablando mitades 2000 hasta 2011, 2012, podríamos decir, en esas dos bandas. ¿Empezaste a ver que estaba sucediendo un cambio en la llamada un poco escena rockera? Quiero decirte, ¿viste que empezaba a costar todo mucho más? ¿A que empezaba a haber una saturación de bandas brutal? ¿A ver que la competencia era, de la misma manera que tecnológicamente era mucho más fácil llegar a todos los sitios, por otro lado se estaba complicando todo mucho? ¿O es algo que vino de golpe, desde tu punto de vista? Pues yo en ese aspecto, fíjate, no he visto ningún punto crítico. Es decir, yo es que creo que desde el primer momento que he tenido bandas y he empezado a meterme en circuitos de conciertos y todo esto, he notado esa competencia brutal. Es decir, yo creo que siempre hemos sido mucha más la oferta que la demanda. No sé en qué momento explotaría, a mí me pilló fuera del circuito, con lo cual no te sabría decir. Pero es verdad que por ejemplo, en Save Us, que estamos hablando alrededor del 2007, por ahí, bueno, te apuntabas, por ejemplo, a un concurso, a estos típicos concursos que iban por aplausos de público y no sé qué, que son las cosas más deleznables que hay. Sí. Y veías que había bandas amigas que se quedaban fuera, porque, o sea, no entraban en cupo. Y no porque no tuvieran los requerimientos que se pedían, no, o el nivel más que se pedía, sino porque efectivamente no cabían más. Entonces, claro, despuntar en ese tipo de ambiente, yo me imagino que a lo mejor en otras ciudades no tan grandes claro, yo te estoy hablando de la monstruosidad de Madrid. Entonces ahí das un, como se suele decir, una patada a una piedra y te salen bandas como hormigas, entre las que me incluyo, lógicamente. Claro. Pero claro, llega un fin de semana y la oferta es tan bestial, era y es. Ahora, bueno, pues porque se está recuperando un poco el tiempo perdido y vas, además de que hay menos salas, porque muchas han cerrado, pues las salas que hay están recuperando fechas que tenían de hace 2 años. Entonces ahora tocar es prácticamente misión imposible. Sí, sí, sí, sí. Así de claro. Así de claro. Quiero decir que antes, porque era una bestialidad la cantidad de bandas que éramos, ahora porque ya no tenemos dónde tocar. Sí, sí. Aunque se ha reducido mucho el número de bandas, pero también se ha reducido el número de salas. Luego, ojo, porque lo de las salas también, aquí parece que todo el mundo tiene una sala de conciertos. Y a lo mejor estás tocando en el trastero de una casa. Sí, y es sí. Que también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues a veces uno, hay ciertas cosas por las que no pasa tampoco, ¿no? No sé si hacerte una pregunta que puede ser complicada. Es una pregunta, es un tema de conversación que a mí me gustaría sacar en un futuro REA, en una tertulia compleja, ¿no? De hablar en el tema de la escena, qué pensamos nosotros que se puede mejorar, dónde vemos nosotros que está un poco lo malo o lo que, bueno, o lo que no es bueno para lo que está sucediendo, ¿vale? Y es la profesionalización del mundo de la música. Quiero decir, el mundo del deporte, por ejemplo, si tú no eres una persona que te pagas un carnet para considerarte, vamos a poner, profesional, pues no puedes ir a jugar a fútbol a regional, o no puedes ir a jugar a fútbol en segunda división o en preferente, ¿vale? Te quedas en la zona de tu pueblo y no puedes salir de ahí. ¿Tú crees que en el mundo de la música deberíamos de profesionalizar mucho más el mundo de la música? ¿Las bandas deberían de estar, vamos a poner, registradas, que tuviesen una especie de seguimiento de profesionalización, que cumpliesen unos requisitos, una serie de pagos porque cumples tal, y entonces te daría derecho quizás a hacer, quiero decirte, sería una especie de filtro? Y yo creo que en parte, por una parte, sería malo, pero por otra parte, quizás el que quiere ser profesional sería profesional. Quiero decirte, si tiene que invertir como un fontanero para darse a conocer, para montar una empresa, invertiría y no tiraría el dinero, porque cualquier banda sin invertir tiene el mismo derecho. De esta manera, es un tema complicado, ¿vale? Te lo digo a ti porque estás hablando un poco de todas estas y yo digo, pues quizás ella podría darme una sincera opinión de lo que estoy diciendo. Por supuesto, y te diría un sí rotundísimo. Pero un sí rotundísimo. Es que, con respeto y con cariño, somos gilipollas. Sí. Es decir, claro, sí. Vamos a ver. En este país llega el cine y tiene subvenciones. ¿Y por qué? Porque están unidos, están sindicados y están profesionalizados. Y tienen problemas así, Ana. Y así tienen muchos problemas. Y aún así tienen problemas. Pero ellos están unidos y están, vamos a decirlo, federados. Correcto, eso es lo que es la palabra que yo quería decir. Federados. No me sale. Nosotros no. Nosotros vamos como pollos sin cabeza, exacto, cada uno por nuestro lado, y si podemos pisar al de al lado porque yo soy mejor, mi vocalista llega a dos octavas más que tú, que parece que al final hablamos de los vocalistas como si fuéramos pianos, porque el mío canta dos octavas más que el tuyo y no sé qué y no sé cuántas. En fin, aquí al final hay una especie de ambiente enrarecido entre nosotros, de si sálvese quien pueda, te acercas mucho, efectivamente. Muy, muy malo, muy malo. Y yo creo que esa profesionalización nos haría mirar las cosas con otros ojos, y las inversiones, como tú estabas diciendo antes, se harían, pero no se tirarían. Porque yo a día de hoy, las inversiones que hago, y no son pocas, las tiro. Y siempre van a fondo perdido, porque lo primero, sé que no las voy a recuperar, pero lo que es peor de todo, sé que no me van a revertir de ninguna manera. Es decir, si yo estoy poniendo una publicidad, vamos a dejarlo en la zona como más aséptica. Vale. Si pongo una publicidad, aunque yo la dirija bien, aunque yo, nadie me asegura que mi concierto del día 11 de junio se vaya a llenar. Es verdad. ¿Vale? O sea que, en realidad, ese dinero que yo estoy invirtiendo, no solo lo estoy perdiendo, sino que encima no tengo ni siquiera la seguridad de que hay una relación inequívoca entre esa inversión y un rédito, de alguna manera, de que, bueno, pues vaya a venir alguien más, o vaya a enterarse alguien más, o alguien más le suscite interés, ¿no? Entonces, claro, yo veo de la otra manera que habría que abrir el bolsillo, ¿sí? Pero yo veo que eso estaría, pues, a lo mejor regulado como por ejemplo en Finlandia, donde hasta los instrumentos están subvencionados. Claro, claro. Y tienes un cupo de horas de ensayo, lo único que te piden es que toques, no sé si son dos o tres veces al año. Claro, es decir, que se vea, claro. Que se vea que hay actividad, que haces algo, claro, que no es una empresa durmiente. Claro, que no es una empresa durmiente. Y es más, entonces, las salas que podrías tocar deberían de cumplir unos requisitos mínimos, unas condiciones, unas garantías, porque la sala que no es profesional no podría hacer conciertos. Eso es. Y al final el círculo, al final vamos a sacar la tertulia aquí, y al final el círculo sería más sano, menos vicioso, y creo que habría menos rencillas. Y yo te digo la verdad, porque este tema lo saqué yo hace poco en el coche con un amigo, que se lo comenté y me dijo, joder, pero entonces tú, y yo dije, yo como podcaster, si a mí me obligan a profesionalizarme, pues yo o me lo dejaría o me haría profesional. Así de claro. Yo, si veo que yo como podcaster no sirvo, o no me sirve, o no tengo futuro, o para qué tengo que seguir si no puedo hacer unos mínimos, me lo dejo. Y habría gente que diría, che, no te lo dejes, y otro, oh, tal, ya, si lo haces bien o no. Ya, pero no puedo. O sea, no puedo, de la misma manera que no puedo jugar en el equipo de fútbol de mi pueblo si no me federo. Pues es parecido, ¿no? Porque si juego en el equipo de fútbol en mi pueblo, tengo que entrenar 3 veces a la semana y tengo que estar bien físicamente. Bueno, estoy exagerando un poco, pero al final es un poco sanear la escena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y poner unos límites, y no es eso. A ver, a todos aquí, a la va, a ver, sin, y al final estamos todos apretados y sin poder respirar. Aquí. Y es una pena. Y volvemos a la realidad. Esto, estamos siendo demasiado realistas, Ana. Vamos, hay que ser positivos. Esto no puede ser, ¿eh? Bueno, hay que ser realistas. Yo, eso del positivismo porque sí. No, oye, sirve. No. El buenismo no sirve. El buenismo no sirve. Exactamente. Yo abrazo mis días tristes, mis días de que haces mala hostia, porque sin esos días no hay días buenos. Hombre, sin días tristes yo no me pongo a los Golgotha o a los Paradise o a los Monspell. Yo necesito también ponerme esas bandas. Hay que estar de buen rollo todo el día. Parece hombre, que eso es el... No, déjame en paz. Claro, déjame chapotear. Como dice Alberto Monreal, nuestro compañero de Rock Entre Amigos, déjame chapotear en el fango. Déjame. Pues sí, de vez en cuando, claro. Luego ya me ducho, pero de momento déjame un rato. Así es. Bueno, antes nos has hecho un poco ese comentario de cómo se funda, en parte, cómo nace, qué inquietud es la que te mueve crear Bridge to Nowhere, ¿vale? Lo haces junto a César Pazos, que es tu pareja, que eso venía es de otra banda, ¿vale? A Balmez. Vale, ¿qué es lo que realmente, aparte de eso, te hace crear una banda como Bridge to Nowhere? ¿Solo eso? ¿O hubo algo más? ¿Algunas bandas, algunas cosas que estabas viendo que decías, joder, esto yo quiero hacerlo? Pues mira, fue algo entre romántico, ¿no? Porque César y yo nos conocimos a finales de 2012 y bueno, pues descubrimos con fortuna que éramos músicos los dos, ¿no? Surgió también un poco la necesidad de ser padres en una musical, ¿no? En el otro no. Tener un hijo musical, vale. Tener un hijo musical, sí. Yo hasta entonces, él me preguntaba, por supuesto, sobre bandas anteriores, sobre mi experiencia y tal, y yo le decía, yo he tenido momentos maravillosos en las bandas, fundamentalmente con Werewolf, también tengo que reconocerlo, pero bueno, con algunas otras también. Pero siempre tengo la espina clavada de que en esas bandas lo único que he hecho ha sido prestar mi voz. Es decir, las líneas melódicas estaban compuestas, las letras estaban compuestas, entonces yo sí es verdad que las he intentado llevar a mi terreno y hacerlas mías y darles mi personalidad, pero al final estoy defendiendo un mensaje que yo no he escrito y que yo en ningún momento he sentido. Entonces, bueno, eso siempre tiene que sacar de ti esa parte de actor o de actriz que debemos tener los vocalistas, ¿no? Pero siempre pues con ese pozo de me gustaría esa parte hacerla yo. Y mira que es meterse en complicaciones. Sí. Pero me gustaría tener algo mío. Y entonces surgió esto. Surgió esto porque... Claro, por un lado César y yo efectivamente somos pareja, estamos casados por aquel entonces todavía no, pero siempre hemos tenido una manera de complementarnos muy buena. De hecho, solamente discutimos por música. Bueno, nuestras discusiones solo vienen a la hora de componer. Y me estabas hablando un poco de que queríais tener un hijo musical y hablando un poco de las bandas anteriores, y me estaba viniendo a la cabeza, en principio, hijos adoptados, ¿no? Porque como si esos discos anteriores hubiesen sido adoptados, pero no, al final me da la sensación de que eras una nani, ¿no? Que ibas más que nada a cuidar los hijos de otros. Sí, absolutamente. Pues eso, prestaba mi voz. Claro, eso, era bueno. Intérprete. Y ya. Son gajes del ojo. Sí. No me arrepiento en absoluto. Claro. Es decir, yo. Además, yo entraba, es necesario, quiero decir. Por supuesto. Me estabas hablando un poco de la necesidad de pasar malos momentos o un camino no fácil para poder enseñarte más. Recuerdo, por ejemplo, Stephen King, que es mi ídolo en el aspecto cultural. Siempre ha dicho que hay que leer, sea bueno o malo, porque lo bueno te enseña a escribir cómo tienes que escribir y lo malo a cómo no tienes que escribir. Exactamente. Y ese es el camino. Es igual que pues hacer podcast o lo que sea, ser locutor. Por ejemplo, yo continúo siendo un poco podcaster nefasto porque tengo una dicción fatal y no sé leer. Pero bueno, me defiendo como puedo. Así que aquí me quedo. No me van a contratar en ningún sitio ni me voy a ir a ayudar a otros. Y al final, el camino es seguir. Bueno o malo, ¿no? Y al final hay momentos en que te quedas parado pensando y dices, pues mira, soy esto gracias a todo lo anterior, ¿no, Ana? Efectivamente. Sí. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, nada de lo que he cantado, ninguna de las bandas en las que he estado, incluso Seibas, que ya te digo que tengo siempre pues un pozo más más amargo por aquellas experiencias. Si no hubiera vivido eso, muy probablemente yo no sería la vocalista que soy ahora. Entonces, hasta los errores hay que abrazarlos con fuerza, porque son los que te forjan, fundamentalmente más los errores que las victorias. Yo en ese aspecto, ya te digo, no me arrepiento absolutamente de nada, y creo que fueron pues esos primeros pozos y llamas que desembocaron en lo que soy hoy como vocalista y como letrista. Entonces, muy, muy agradecida. We'll be right back. nace Bridge to Nowhere, el puente a ninguna parte. Ese título de grupo es un poco así ambiguo. Me estás dejando ahí muy intrigado, ¿no? Me ha faltado ahí la primera portada un interrogante, ¿no? Porque no sabes a dónde vas. Pero claro, ¿teníais claro el estilo musical? Efectivamente. ¿Teníais claro también que ibais a trabajar sobre conceptos? Quiero decir, ¿todas esas ideas ya las teníais desde el primer día? No, vale. Para nada. Esto es algo que va surgiendo un poco como respuesta a una necesidad interior. Nosotros dimos vida a Words of Avalmet, pues la anterior banda de César se llamaba Avalmet. Y bueno, pues tenía un poco como de nostalgia de ese nombre, una cierta resistencia a desembarazarse de él de alguna manera. Entonces, a mí me parecía que una manera de honrar ese nombre o de traer al futuro y ya junto conmigo en otro proyecto ese nombre, pues era eso, inventarnos un mundo ficticio donde desarrollar una historia, ¿no? Y de ahí surgió el punto de hacer pues un disco temático, de hacer unas guerras en un mundo ficticio llamado Avalmet, etcétera, etcétera. Luego la verdad es que el sabor de boca que nos dejó trabajar un disco conceptual nos gustó mucho. Y de ahí es que hayamos continuado y casi con seguridad continuemos en esa línea, pues porque nos parece que todo cobra como mucho más sentido. O sea, respetamos discos que además son fantásticos, que bueno, pues tienen un tema de cada cosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, normalmente suelen ser experiencias propias y tal, pero bueno, en ese aspecto a nosotros nos gusta mucho contar historias y dejarlas cerradas y que tenga un hilo pues que vaya conduciendo todo. Y en esa linde es donde nos movemos. Claro, como te he comentado, yo he conocido a Ana de adelante a atrás, ¿vale? Por tanto, he empezado con el último disco y vas descubriendo cosas para atrás. Entonces, claro, el impacto de ir descubriendo cosas, pues bueno, vamos a poner de una calidad relativamente inferior y todo eso, pues te quita un poco esa evolución si hubiese sido al contrario, porque es más una involución en ese aspecto, ¿no? Me interesa saber un poco, este Words of Avalmet, claro, es un concepto que vosotros creáis, pero ¿qué queréis reflejar con ese mundo? Un poco la situación mundial, ¿es un poco exageración de esa crítica política, social, un poco reivindicar algo en concreto? ¿Qué es lo que queréis significar con ese disco? Tiene un poco de todo. Uh-huh. De todo eso que has mencionado, tiene un poco de todo. Para hacer un breve resumen, para quien no haya escuchado ese disco y que nos lo compararon mucho con la película esta de Avatar, sí. Aquí lo que ocurría era pues que la raza humana destrozaba el planeta y se veía abocado a agarrar sus bártulos y marcharse a otro sitio para continuar la vida, ¿no? Entonces llegan al planeta que hemos comentado, Avalmet, ¿no? Y llegan bueno, pues con una cara diferente a la que luego resulta que es, ¿no? Llegan pues intentando dar un poco de pena, mira lo que me ha pasado, mi planeta destruido, no tengo dónde ir, por favor, déjame quedarme. Pero lejos de ir con la intención de convivir en paz, compartir recursos y bueno, pues amoldarse a la cultura y al lugar donde van a ir, lo que hacen es someterlo, conquistarlo por la fuerza y por supuesto, claro, hacer lo que mejor saben hacer, que es destruir e instaurar su sistema, ¿no? Y hablamos de bancas, grandes lobbies, en fin. Esa era un poco la denuncia principal, ¿no? Vayamos donde vayamos, vamos a destruirlo. Es decir, terminaremos reventando la Tierra, nos iremos a Marte y reventaremos Marte también y a todos los planetas donde vayamos, porque parece que es es la naturaleza que tenemos, ¿no? Nos creemos en la pirámide de las especies y ellos estuvieron aquí antes que nosotros. Y lo único que hacemos pues es eso, pisotear, dominar, destruir y reventar todo lo que nos encontramos. Entonces, por un lado era una denuncia medioambiental, por supuesto. Por otro era eso, pues una reivindicación de qué pasa, es que estamos dormidos, esto es como si nos hubieran drogado o algo, nos están metiendo, valga la expresión, el puño por el culo, sí, sí, sí, hasta sí. El hombro, y nos estamos dejando y no protestamos por nada. Solo nos mueve salir a la calle porque ha ganado el Madrid o porque por chorradas. Pero luego te suben el combustible, luego te hacen mil putadas y ahí en casa. Entonces, claro, nosotros lo que queríamos con eso era, coño, vamos a ver si nos despertamos un poco. Lo bueno de esa historia era eso, que el pueblo de Amalmed se revela y dice, mira, os hemos acogido aquí con los brazos abiertos para convivir en paz, pero habéis venido a desgraciarnos y no nos vamos a dejar. Entonces se levantan y tienen, bueno, pues sus guerras y sus cosas. Claro, la guerra al final siempre trae destrucción, pero sobre las cenizas siempre hay que volver a construir y renacer. Entonces, al final, eso era un poco el mensaje múltiple que tenía ese disco, que estaba pues como contado en forma de niño que lee un diario, un niño que ha sufrido esta guerra y lee el diario, ¿no? La conexión que podemos encontrar de ese disco a Divine Tragedy, que a priori pues eso parece que era un poco, pues eso, de todos los métodos de control de masas que ya hablábamos en ese disco, la religión se nos quedó atrás. Claro. Y no quedó muy mencionada. Entonces, escogimos la Divina Comedia de Dante por el gran trasfondo religioso que tiene, porque Dante era una persona hipercatólica. Y además tengamos en cuenta que es que la concepción del infierno que tenemos a día de hoy salió de la cabeza de Dante, no ha salido de la Biblia, ni ha salido de... No, salió de la cabeza de Dante. Entonces, bueno, pues nos hacía gracia ese hecho, ¿no? Fíjate qué repercusión ha tenido y cuánto en el tiempo ha viajado esa concepción, que ya se cree que ese infierno pertenece a la Iglesia, no es así. En cómo la religión come los cerebros y bueno, pues ese era uno de los... Ahora que estamos hablando de eso, curiosamente estamos haciendo esta entrevista cuando hemos empezado a editar ya los Hellrea, ¿no? Que son los programas que hacemos en Rogue entre Amigos dedicados al infierno, al maligno, toda esta historia. Entonces, bueno, ahora mismo estoy yo imbuido desde hace ya cerca de un año con... Es un tema que me flipa ya desde pequeño. Pero claro, ahora para utilizar... es que Rea también trabaja con conceptos. Es que nosotros también somos conceptuales. da muchísimo juego. Sí, un sí, podcast sí. Conceptual. Lo para que el concepto cada vez lo cogemos de un sitio... Bounce. A ver, te comento una cosa que me estabas hablando. No pasemos todavía del Wars of Avalmed, porque me estabas hablando un poco de lo que somos la raza humana, ¿no? Si alguna vez tenemos la oportunidad de invadir otro planeta, pues seríamos un virus. Es que es lo que somos en la Tierra. Absolutamente. Somos un virus, ¿no? El coronavirus no es nada al lado nuestro. Y la otra, me estabas hablando, claro, el que tenga yo cerca de 50 años, y yo he mamado mucho cine, mucho libro, muchas de estas, pero claro, de lo que más me estaba acordando es de V, tío, y de los lagartos. Es que me ha venido a la mente directamente, ¿eh? Sí, sí. Quizá, fíjate, tuvimos un poco más de inspiración en eso que en Avatar. Sí, Avatar es mucho más posterior, pero aún así todo el mundo se imaginaba el planeta de seres azules. Claro. Cuando contábamos la historia. Pero la diferencia, igual con Avatar, porque vosotros lo contáis desde el punto de vista de que el humano va, que es lo que pasa, y en V vienen. Entonces, eso es. Esa es la única diferencia en concepto. El resto podríamos decir que es lo mismo, porque vas con buenas intenciones y terminas pues intentando apoderarte, que en el fondo es como trabaja el capitalismo y como trabaja la sociedad. Claro, de hoy en día, claro, ¿no? Claro, es claro. Meterse en el sitio y luego a partir de ahí ya, ¿no? Como hace un cáncer en el fondo, ¿no? Empieza ahí a expansión vírica total. Pura y dura. Vamos, de hecho, este virus se supone que nos iba a sacar lo mejor de nosotros. Sí, mismos, sí, nos lo ha sacado. Y de la marinera. Se ha quedado en el váter todo. Se ha quedado todo lo que ha sacado, se ha quedado en el váter. Ana. Bueno, otra cosa. Este tema sí que me gustaría tocarlo. Y es el sonido. ¿Estáis contentos con el sonido de Wars of Avalmed? Yo lo veo un disco muy crudo. Quizás la producción no termina de ser del todo adecuada para el tipo de música que practicáis. Incluso me da la sensación de que tu voz no termina de estar beneficiada. Quiero decirte, no estamos hablando de retocar ni nada. Estamos hablando de quizás las condiciones no eran las más adecuadas como estudio. No sé, cuéntame un poco, Ana, tu punto de vista. Sí, a ver, lo que sí que cumple es lo de la crudeza. Eso era una cosa que sí que queríamos y eso requería, estamos. Y requería. Efectivamente, el concepto, claro. Sí. Y estamos muy, muy contentos. La producción, efectivamente. Sí, de todos los peros que le puedas sacar, la producción es el mayor. Pero es que, claro, producción al final se traduce en ceros. Y cuando no hay ceros, pues haces lo que puedes. Tiempo y pasta, es que es así. Claro, claro, sí, sí, hablemos las cosas claras. Que quizá el disco se hubiera merecido haber ahorrado un poquito más y haber esperado. Pues sí, pero yo qué sé, quizá nos pudieron las ganas y llevábamos trabajando desde 2013 y ya en 2015 nos parecía que era momento. Momento temporal, quizá pues eso, si nos hubiéramos esperado un poquito más, si hubiéramos tenido una mejor producción, pues sí. A la hora de grabar voces, pues claro, no fue tampoco lo más ideal. De hecho, hay notas caladas, hay sitios donde la voz no llega donde tiene que llegar, que eso pues un Melodyne o un Autotune lo soluciona en un minuto, pero bueno, yo fui consecuente también y dije, no toques nada, que se quede igual de crudo y efectivamente. Entonces, sí, lógicamente, lo que hablábamos, no sale muy beneficiada, sí, pero es cruda y es tal cual. También te digo que bueno, en este nuevo ha habido retoques mínimos, porque también fue una cosa que dije, no quiero retoques, no quiero cosas raras, ni quiero efectos, ni quiero algo que distorsione lo que es. Porque yo quiero que una persona que venga a escucharnos al directo escuche lo mismo que somos capaces de hacer en un disco. Es decir, yo las bandas o los cantantes que en el disco te dan una cosa y en el directo te dan otra de peor calidad, porque bueno, cuando te dan otra y es equiparable, pues dices, va, bien, es el momento y se está dando el lujo de hacer un poco de improvisación, bien. Pero cuando es de peor calidad dices, ¿qué haces? ¿Me estás engañando? Porque claro, en el disco el cortapega se puede, aquí sí, sí. Como no hay cortapega, ¿qué pasa? Claro. aquí... Entonces, en ese sentido, yo soy muy partidaria de que las cosas se toquen lo mínimo posible. Estoy de acuerdo contigo. Es más, yo te digo a ti que a ti, o sea, el que tú hayas producido mucho mejor el disco no te garantiza absolutamente nada cara al oyente. O sea, ha llegado donde tiene que llegar, por decirlo de una manera. Por las situaciones que sean, por lo que sea, ¿no? Tú igual, y dices, mira, no lo saquemos, esperémonos. ¿Y qué? O sea, ¿para qué? No te garantiza absolutamente nada. Igual te hubiese cambiado el paso para el siguiente disco, que tampoco. O sea, es que todo eso es muy relativo. ¿Y cuántos discos clásicos tenemos con una mala producción? Muchísimos. Por tanto, si el disco es bueno, es bueno. Independientemente, que se puede mejorar, correcto. El tema de sobreproducir o producir un poquito las voces, claro, todo es muy relativo, ¿no? Lo interesante de una banda es que no hace falta que te traspase al directo lo mismo que en estudio. No hace falta. Por ejemplo, tú doblas voces y tú no puedes doblar. O sea, un cantante no puede doblar voces. Hay coros y si no tienes cuatro coristas, tienes que meterlo pregrabado o no lo metes. Entonces, lo que tienes que intentar muchas veces, desde mi punto de vista, es intentar ofrecer al oyente algo atractivo. Si no puede ser pomposo, porque tu producción en directo no llega a lo que es en estudio, pues lo puedes dar en fuerza, en caña, en potencia. Por ejemplo, Manowar, Eric Adams, que a mí me parece uno de los mejores cantantes que hay de heavy metal, en directo no puede hacer lo que hace en estudio. O sea, hay gritos de 2 minutos que son alargaciones de producción brutales en exceso. Bueno, a mí, si me lo hace con humildad, ¿me entiendes lo que quiero decirte? A mí, si un cantante es humilde y en directo no me parece un prepotente, por decirlo de una manera, al final, ¿sabes? Estoy contento dentro de lo que cabe. Entonces, yo siempre que una banda intente ofrecer en directo lo máximo que pueda, ¿sabes? Sin sentirme estafado, claro. Hace poco claro. No me he sentido estafado porque no me esperaba nada, pero fuimos al concierto de los Sisters of Mercy esta semana. Y bueno, sabíamos a lo que íbamos. Pero si yo soy una persona que he conocido a los Sisters hace poco tiempo y me voy a verlos, me voy con una depresión de caballo. Así de claro, ¿vale? Porque es que fueron una auténtica calamidad, ¿vale? Entonces, lo que quiero decirte, por ejemplo, a mí Rhapsody me flipan. O sea, yo Rhapsody flipo. Los primeros años de Rhapsody en directo fueron desastrosos, ¿sabes? Hasta que la banda, pues bueno, se adapta, intenta retocar en directo y al final cumplen. Quiero decirte, al final una banda tiene una particularidad y se tiene que adaptar, hace unas cosas en estudio, luego pues en directo, pues igual, pues tiene que cambiar un poco los parámetros y... Los Blind Guardian, igual, yo flipo con Blind Guardian. Pero directo, igual. Claro, y en directo me ofrecen algo diferente, ¿no? Porque. Y me convencen. O sea, al final es. Sentirse satisfecho. Sí, al final era lo que te decía antes. Claro. Yo te lo digo siempre más desde el lado de vocalista. Claro. Que en directo ofrezcas mínimo. Correcto. La calidad del disco. Mínimo. Luego, si puedes dar más, porque yo, por ejemplo, en estudio siempre tengo esa sensación de no te muevas, no hagas esto, no respires, entonces estás muy estático, no estás cómodo, sacar ahí ángel y a mí me cuesta mucho. Yo alabo a los vocalistas que son capaces de sacar en los discos toda su alma, su duende y su arte, ¿no? Pero yo donde esté el directo, que me puedo mover, que tengo sinergia con mis compañeros, tengo conexión con el público, eso es una energía que nada tiene que ver. Ese dinamismo, por supuesto, siempre va a sacar de mí una performance muchísimo mejor que la que pueda tener en un disco. Eso me ha pasado toda la vida y me seguirá pasando. Eso es así. Entonces, claro, a lo que voy, siempre... ¿Qué menos que la calidad del disco? Claro. Que luego puedes dar más. Fenomenal, porque entonces, claro, vas a hacer que ese momento sea mágico. Claro. Mágico. Space, we're in the Bueno, damos el salto ya definitivo. Wars of Avaldet salió y decidís Dante, la Divina Comedia, bueno, vosotros lo trae la Divina Tragedia en lo que fue el título de vuestro disco. ¿Cómo os vino esa idea, ¿no? El decir, hostia, vamos a coger este libro, que por cierto, no vamos a desarrollarlo mucho, porque si no pasa nada, Ana y servidor, queremos hacer dentro de esos Gelrea algo que tiene que ver con esto. Así que, sin tocar mucho esto, pero ¿cómo te viene la inspiración de decir la Divina Comedia? Bueno, pues venía un poco lo que te comentaba antes, a colación de ese tema de control de masas que se nos había quedado un poquito escaso en Wars of Avaldet, que era la religión, y en parte la Divina Comedia viene por eso, en parte viene también un poco por romanticismo mío, porque yo estuve una época, unos mesecitos de mi vida viviendo cerca de la ciudad donde nació Dante, en la Toscana, y yo qué sé, fue una mezcla como de varias cosas, de esto que son como señales del cielo que te van indicando hacia dónde tienes que ir, ¿no? Y esa divina providencia te empieza a marcar y dices, pues creo que me voy a tener que embarcar en esto, ¿no? Entonces vino, ya te digo, un poco por, pues, a colación de esa falta de haber tocado el tema religioso un poco más profundamente, el tema del infierno creado en la cabeza de Dante, mi época viviendo allí, tuvo así todo un poco como que ver, ¿no? No hay que buscarle tampoco mucho más. Yo cuando le planteo alguna fricada a César, como se la intento vender bien, pues luego me dice que sí. Madre mía, luego me contarás en qué estás pensando para el futuro. Me interesa. Yo creo que el tema de la Divina Comedia del libro de Dante, claro, ofrece una serie de posibilidades conceptuales, filosóficas, teológicas. Eso es. Muy interesantes. Que dan posiblemente más chicha que lo que sería el Wars of Avaldet, un poco creado por vosotros, que quizás era una historia más típica, ¿no? En el sentido distópico, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Más clásico de la ciencia ficción. Y aquí estamos yendo a un terreno completamente diferente, ¿vale? Sí. Y aquí me gustaría que me dijeses una cosa, porque como estamos hablando, aquí tú has ampliado el registro a muchos estilos diferentes. ¿Tú ya tenías en la cabeza que querías trabajar de esta manera, metiendo la máxima variedad posibles, y esta obra te daba esa posibilidad también de trabajar así? Y luego te haré una pregunta sobre este tema, pero igual me la contestas sin preguntártela yo, así que te dejo que me hables y luego te digo, pues te pregunto esto. Sí, quería algo donde poder eso, utilizar versatilidad, que se contara una historia. Claro, la Divina Comedia también tiene otros dos razonamientos el haberla elegido. Es una obra súper esotérica. Sí. Yo soy una gran apasionada del ocultismo, esoterismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo donde vivía en Italia, en Siena, es un sitio que tiene un halo, son muy católicos, muy muy católicos, pero tienen un halo. Esa rara, esa parte oscura. Sí, sí. Esa de cara, hecho, cara oculta. En la tradición de brujería de la antigua Europa, hay un cúmulo en la Toscana, por ahí, que, bueno, hay sus corrientes telúricas y sus cosas, no vamos a entrar más en eso, pero a mí el hecho de que, por ejemplo, todo gira en torno al número 3. Uh-huh. Hay tres partes, 33 cantos o 33 versos por cada parte, los versos son tercetos encadenados, hay tres personajes principales, ¿no? Que son Dante, Virgilio y Beatrice. Uh-huh. En fin, a mí todo eso era como un caldo de cultivo maravilloso para dar un poco rienda suelta al desenfreno esotérico que hay en mi cabeza algunas veces. Y si eso, a eso le puedo poner voz, pues ya es como el match perfecto. Claro. Yo sé que hay otros proyectos de este estilo donde normalmente los compositores echan mano de varios vocalistas para que cada uno ponga su voz a un personaje diferente. Yo en este caso no quería hacerlo así, quería respetar que este poema, porque es un poema para el que no lo sepa, está contado en primera persona. Entonces yo lo que quería era un poco fundirme con Dante, y para el público lo que quería era que tuvieran un poco la sensación de que yo les estaba leyendo el poema. Entonces tú cuando lees un libro, a un cuento, a un niño, le pones la voz de los personajes. Y yo eso era lo que a mí me movía más por dentro, el poder contar la parte de infierno con guturales, con distorsiones, llegar al purgatorio y que hubiera voces más limpias, pero que tuvieran ese pozo melancólico de pesadez, llegar al paraíso y que eso fuera una explosión lírica y épica de ángeles, Dios, en fin. Entonces, claro, pues eso. Fricada. Es que me has contestado, porque iba a decirte, entonces tus registros vocales, que es lo que iba a preguntarte y por eso me he esperado, era, claro, lo utilizas más como un recurso narrativo que realmente un recurso musical, por decirlo. Eso es, sí. Me parece. De hecho, empecé a profundizar en distorsiones, sobre todo en guturales, para hacer este disco. Con eso te lo digo todo, 2 años atrás. Tuviste maestra, ¿no? O maestras. O... He tenido varios, sí. He tenido varios. Pero, claro, mención especial a Diva Satánica. Sí. Desde aquí, si escucha el podcast, un besazo enorme. La flamante ahora vocalista no solo de Blood Hunters, sino de Nervosa, que bueno, pues orgullo patrio al final. Está por Estados Unidos ahora mismo haciendo la gira con Nervosa. Entrevisté. ¿Hará un año ya? Sí, hará un año y la verdad es que una maravilla. La verdad es que una maravilla. Es flipante como. ¿Cómo puedes sacar eso, no? La ves a ella y tal. Es una persona que está físicamente, es un. Una bestia, la chica, aunque sea primita y eso es un animal, ¿no? Pero lo que más curiosidad es, me marcó con ella, es el hablar un poco del registro normal del rockero y decirme que no su registro, que no puede cantar, que ella solo puede cantar gutural. Ya ves lo que son las cosas, ¿no? Al final, pues bueno, asimilas que tu registro es ese. Y es el que tienes, y es el que tiene que pelear, y el que le ha hecho famosa, claro. Y en España podemos considerarla, entre comillas, la Ángela Gozo o española, la tal. No porque mole con compararlas, ¿no? Pero es el punto de referencia en el gutural en España. Entonces, entiendo. Muy bien. A ver, aquí sí que es importante la producción en este disco, Ana. Porque imagínate que no podéis darle a este disco ese sonido, ¿no? Qué triste. Aquí sí que te digo yo que necesitabas mucho más que lo que tuviste en el Wars, ¿no? Porque te voy a hacer una cosa. Sí, claro, dudas. Hablando un poco, comparando con discos de otros grupos y tal, a mí me pasa mucho o me pesa mucho con el power metal. Yo, un grupo de power metal que tenga mucha orquesta, sinfonía, sin una buena producción, me tira mucho el disco por tierra, ¿no? Me pasa con muchos grupos italianos de finales de los 90 y me pasa con el debut de Dartmoor, que eso con Elisa lo he hablado alguna vez, ¿no? ¿Cómo cambia Dartmoor con los dos discos bien producidos con el debut, ¿no? Y yo miro este disco, el Divine Tragedy, y menos mal que habéis podido tener una buena producción, Ana. Sí, claro. ¿Ves? En este caso me remonto un poco a lo que comenzábamos a contar al inicio. Mucho tiempo, mucho dinero. Claro. Claro, aquí hay mucha diferencia. Esto es la razón por la que han pasado 4 años desde Wars of Avalmeth hasta el lanzamiento de Divine Tragedy. Pues porque queríamos hacerlo todo lo más perfecto que fuéramos capaces. Con guturales, con una mejor producción, con unas letras que a mí me cuadraran, porque yo en eso soy súper exigente. Considero que las líneas vocales son un instrumento más, pero la letra también. Tiene su sonoridad, tiene su prosodia, tiene su cadencia. Entonces, no me servía cualquier cosa y había que meter nada más y nada menos que la Divina Comedia en 9 temas. Y respetar que cada 3 temas formaban un bloque, uno de infierno, uno de purgatorio y uno de paraíso. Además, he respetado también que en la obra original las 3 partes terminan con la palabra estrella. Y yo esa parte la he respetado. Y entonces los 3 temas de cada parte incluyen la palabra stelle. Además, en el verso italiano original, hay partes del verso italiano original, hay partes en latín, hay, pues eso, lo que te digo, una fricada. Pero hecho con tanto cariño, tanto respeto y con tanto mimo que no servía cualquier cosa. Igual que en el otro queríamos que sonara crudo, que sonara hasta un poco sucio, pues por la temática, etcétera, etcétera. Eso es. Aquí queríamos que fuera apisonadora, pero elegante, cuidada, pulida. Entonces, claro, en ese momento Capa nos pareció la mejor opción para sacar adelante el proyecto con la calidad que pensábamos que tenía que tener. Yo creo que fue un acierto en ese momento y muy orgullosos, desde luego, del resultado. También es cierto que siempre, como músicos implicados en la composición y tal, siempre te queda aquí me hubiera gustado este pequeño no sé qué, este pequeño no sé cuántos, pues porque somos muy tiquismiquis y nunca paramos de darle vueltas. Por eso hay algún momento en el que hay que lanzarlo, porque ahí ya no hay vuelta atrás, ya no se puede cambiar nada. Si no, estaríamos en un infinito continuo de cambios, pero muy orgullosos de nuestra criatura. Uh-huh. Claro, tristemente sacáis el disco y al poco tiempo, es que no os da tiempo prácticamente ni a presentarlo, ¿no? Luego también tuvisteis la oportunidad de estar en Rock Estatal, quiero decir, no sé si todavía estáis, pero que era un sello bastante, o sea, es un sello bueno en España que trabaja bastante bien con, porque antes, por ejemplo, Rock Estatal, siempre yo he tenido la sensación de que con los grupos trabaja bastante bien, ¿no? Es un sello que tiene bastante respeto, ¿no? Dentro de lo que sí, cabe, porque sí. Me has hablado de Avispa, por ejemplo, y yo creo que Avispa es de los sellos que más mala fama tienen en toda la escena, o sea, y merecida. Y aquí me quedo. Sí, sí. Es que no, aquí ha salido el nombre de Avispa muchas veces, ¿no? Y merecida. Me hablabas sí, antes sí. Claro. De José. Es claro, ¿no? Claro. Pues él también te podrá contar. Sí, no, sí, el programa, si escuchas la entrevista que tengo con él, es que aparte de eso colabora conmigo en muchos programas y bueno, ¿para qué? Tenemos pendiente un especial, sellos en España. Pero bueno, eso lo dejamos de momento. dejamos los trapos sucios a un lado y seguimos con los limpios. Bueno, lo que estábamos hablando. Sacáis el disco, cierta promoción y tal, tenéis que hacer presentarlo y os da tiempo, me parece, a un concierto. Y, eso es. Y no sé si tuvisteis que esperar toda la pandemia y creo que habéis hecho alguno más, uno más y ahora el que viene, ¿no? Sí, nosotros, claro, firmamos con Rock Estatal, nada que ver con los otros que hemos comentado. lo que pasa que, claro, hemos tenido la mala suerte, yo creo que por ambas partes, de esta pandemia, ¿no? De este parón y de estas vicisitudes que se nos plantearon a nivel mundial, además, nada que nos afectara solo a nosotros. Queríamos retomar esa gira que quedó suspendida, lógicamente, pues porque al principio siempre se hablaba de vamos a posponer, pero claro, era una posposición otra, y al final veíamos que eso no iba a mejor en ningún momento, entonces se terminó cancelando todo. Nos ha dado mucha rabia, pero por ese orgullo de criatura, ¿no? ¿Qué maltrato ha sufrido un disco que a nuestros ojos, claro, como ojos de padre, igual otra persona lo escucha y dice, pues vaya mierda, ¿no? Pero no, nosotros estamos convencidos de que es un buen producto y tiene calidad y se merecía que lo giráramos. Entonces, bueno, hemos intentado reflotar esa gira en otros sitios, con otras fechas, para este año. Pero lamentablemente no te creas que están las cosas mucho mejor, a pesar de que, bueno, se levantan restricciones y tal, el ambiente está muy enrarecido y hemos vuelto a considerar que no es momento. Entonces, lo que sí que hemos hecho ha sido replantearlo como un cierre de ciclo. Esto se inició un 25 de enero en la Sala Nazca con la presentación del disco y se va a cerrar el 11 de junio en la Sala Nazca con este disco. Va a ser la última vez que lo vamos a tocar al completo, que vamos a hacer la historia completa, pues con toda su parafernalia, con alguna que otra colaboración, con mucha ilusión, pero no lo vamos a volver a tocar más, pues porque ya tenemos un poco hasta el convencimiento de que esto está maldito. Ya, hostia, me has quitado la palabra de la boca. Sí. Me da pena. Porque claro, yo creo que también he pasado un poco por encima demasiado del disco. Sí que me gustaría comentarte un par de cosas del disco, ¿vale? Y es que es un disco que, a diferencia del Wars, le veo que tiene una base muy pesada, muy death metalera en parte. Claro, aderezado con toda la orquestación, momentos un poquito más heavy, un poquito más... No, Power sí que no he visto prácticamente nada. No le he visto, no veo que sea un disco melódico fácil en ese aspecto. Creo que es un disco muy oscuro, como la obra. Muy oscuro como la obra. Pero, claro, me da la sensación de que buscasteis la parte. Claro, es que tú ahora me has hablado del esoterismo, un poquito del ocultismo y todo eso. Es que, claro, ahora viene toda la lógica a mi cabeza, ¿no? Porque hasta que no hablas con la persona, no puedes darle cierta lógica a todo lo que escuchas muchas veces, ¿no? Y claro, buscasteis eso, ¿no? Buscasteis esa oscuridad, pesadez, ¿no? El que sea un disco que tengas que mascar mucho. Y no sé si os dais cuenta que son discos que necesitan muchas escuchas. Y como antes estabas hablando un poco tú, estamos en la era del McDonald's, del Burger King, de los Tex-Mex, del Spotify, iTunes, YouTube. Y, joder, es un producto que necesitas en parte que la gente tenga un poco de experiencia musical o muchos años de escucha para sacarle mucho jugo. Y eso es, no una responsabilidad, pero es tener las cosas muy claras a la hora de enfocar un disco, Ana. Sí. Y sé que al final eso significa tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Bueno, no, yo no lo vería así tampoco. Pero dependiendo del final del camino, ¿cuál es lo que crees? O sea, todos queremos éxito, lo que tú has dicho, ¿no? Pero claro, al final tú haces una obra aceptando las consecuencias que puedes tener totalmente, por el camino, claro. Totalmente. Yo en esto, bueno, tengo que agradecerle a César la capacidad que tiene de llevar a cabo mis locuras. Eso por un lado. Luego las discusiones que nos cuestan, pues porque esto no suena a infierno. Esto suena a purgatorio más que a infierno. Esto no sé qué. Y claro, él se empieza a volver loco y tal. Y ¿cómo que no suena a infierno? Pero si esto es súper oscuro, ya. Pero tiene que sonar oscuro, pero además tiene que sonar demoledor. Tiene que dar un poco de miedo. Es que la parte de infierno no puede sonar a purgatorio. En fin, tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero al final sacó y yo creo que en este disco también se refleja esa gran compenetración que tenemos y que nos entendemos mucho a la hora de hacer las composiciones. Él, una vez estuvo terminado todo el tema melódico, rítmico y tal, decía, no me gusta el disco. Y yo le decía, espérate a que estén las letras, dales una oportunidad, que esto te va a dar otra dimensión de la cosa. Y sí es verdad que buscábamos mucha oscuridad. También tuvimos desde el primer momento la certeza de que nos iban a poner a parir, porque claro, tú escuchas el primer corte y el último y dices, estos son dos bandas distintas. Sí, no, no. Y por el medio pues también esto. Hay, claro. Entonces yo le decía, pues mira, da igual, yo me he quedado muy a gusto, si me muero sin que nadie me conozca, mira, con que a dos personas tengan la suficiente, el gusto personal de sentarse en su casa con una copa de vino, unos cascos y lo escuche con el libreto en la mano, yo me quedo tranquila. Que son dos personas solamente, que tú, Quique Lerrea, sí. Sheitan. Y Sheitan, los dos. ¿Para qué más? Yo tan a gusto que he cumplido. Él me decía, pero deja las letras, porque había veces que me sentaba, pasaban 4 horas y no salía nada. Sí. Nada que tuviera la calidad que buscaba, exactamente. Pero si la gente luego no lo va a apreciar, déjalo, digo ya, pero lo aprecio yo. Claro. Es mi criatura. Entonces, hasta que yo no esté contenta con la calidad que tiene, que para otro le puede suponer, pues me da igual la letra, no, como otra cualquiera. No. Yo tenía que estar segura dentro de ese post y de ese esoterismo. Tenía que estar completamente segura de que eso estaba bien así. Y hasta que no fue, pues eso. Hemos pasado un proceso compositivo dantesco. Ana, me has dado un resumen. Para César, entonces, fue un poco un camino por el purgatorio, le fue un infierno, pero ¿terminó en el cielo? Sí. Bueno, pues los dos, en realidad, que somos los que hemos llevado la parte compositiva. Tuvimos nuestros momentos. Y yo, fíjate, hay letras que han sido del cielo, por ejemplo, del paraíso, y fueron un auténtico infierno. Un auténtico infierno hacerlas, claro, porque es la parte del poema que se va más del resto. Es mucho más luminoso, más etérea, sí, por supuesto, pero incluso el lenguaje cambia. O sea, como si fuese más ambiguo, ¿no? Menos... Una alegoría dentro de claro, la alegoría. Menos literal. Y pega alegoría todo, que es como, ¿y qué coño hago yo con esto? Claro, claro, claro. Es difícil de definir. Una cosa, claro, cuando los grupos o muchos compositores enfocan un disco conceptual, ¿tenías algún disco conceptual de referencia? ¿Te fijaste en algo? ¿O han habido discos conceptuales que para ti te han marcado un poco? A lo mejor a la hora de componer, a lo mejor a la hora de enfocar, no directamente, pero a lo mejor sí que han sido discos importantes para ti, para ahora. Pues, a que se me venga a la mente ahora, que seguro que hay montones, pero ahora que se me venga a la mente, Nightfall in Middle Earth de Blind Guardian. Me has tocado la fibra. Claro, es que, y nada más y nada menos que del Silmarillion, ojo. Joder, es el libro más complicado de Tolkien. Tenso y complicado de entender, y hasta que empiezas a hacerte ahí tus planos y tus cosas para entender, grueso, y sin embargo está llevado con una maestría que te engancha desde esa intro hasta que acaba. Entonces, seguramente hay más, pero ahora mismo es que es el más representativo que se me viene a la cabeza. Y es el primer disco de los Guardian que recibe críticas un poco de sus fans. Es curioso porque mucha gente no soporta un poco los interludios. Eso pasa con otros discos. Yo recuerdo un disco de Cage, que es una banda americana de heavy metal muy espídico. Tienen un disco basado en el apocalipsis y tal, se llama Hell Destroyer, y tiene también temas cortitos y empalmes, y a mucha gente le gusta menos ese disco que el anterior, porque el anterior es más directo y ese tiene pues ese concepto. Y a mí es algo que me encanta, ¿no? No hace falta que me narren mucho, pero sí que me gusta que me metan en la película, por decirlo de una manera. Claro, ves, pues con esa intención nosotros lo hicimos en Warsaw Parliament. Tiene esos pequeños interludios. Claro, la gente cuando ve el disco es como 19 temas, claro, pero ¿esto no. qué es? no hay 19 temas, es que hay pequeños interludios que te van enlazando un tema con otro, te van dando coherencia a la historia, ¿no? Pero sí, claro, es que, tío, esto es un rollo, yo lo paso, es que esto me saca de la historia, digo, joder, pues te sacará de la historia porque no la escuchas. Claro. Con los oídos que la tienes que escuchar, vale, sí, es cierto que siempre ir al meollo, ¿no? Al tema es lo que te gusta, pero ten en cuenta que ese interludio está puesto por algo y que te está dando una información extra que te va a hacer pasar al siguiente tema, pues con eso, con coherencia. ¿Sabes que me da la sensación? Que uno de los grandes discos de la historia conceptual de heavy metal es el Operation Mindcrime de Queensryche. Y hoy en día quizás la gente no lo entendería o no les gustaría. Por ese hecho, porque hay muchas partes narradas, hay muchas partes que no tienen nada que ver, que son prácticamente teatro. Y qué importante es el momento en el que sale algo, ¿eh? Qué importante es el contexto en el cual sale un disco. ¿Cuántas bandas hoy en día, que son grandes, pasarían completamente desapercibidas? Absolutamente. Por temática, por manera de componer, sí, por estilo. En fin, sí. Tal es, cual. Qué triste. Uh-huh. Bueno, y como los tiempos pasan tan a prisa, porque claro, antes parece que las décadas fueran más lentas, ¿no? Que ocuparan más tiempo, que un estilo musical durara más tiempo, y hoy en día da la sensación de que las cosas no duran, ¿no? Las listas de éxitos antiguas, por ejemplo, pues cuando un disco estaba tantos días en las listas de ventas y tú lo escuchabas y lo escuchabas y lo escuchabas. Y es curioso, pero yo, porque a mí Rea me obliga mucho, ¿no? El insistir en discos y en especiales y tal, ¿no? Pero si yo tuviese, por ejemplo, solo el Rea Metal Magazine, que es el que se dedica a las novedades underground, no podría centrarme en discos, porque la actualidad me come, Ana. Claro. Sí. Pasa todo a un ritmo vertiginoso. Y apenas, bueno, pues te da tiempo a eso, a lo que hacíamos antes, ¿no? A una escucha tranquila, con el libreto en la mano. El libreto. Claro, eso ya ha quedado como un residuo romántico, si me apuras, ¿no? Como algo ancestral incluso, porque ahora los chavales fuera de Spotify, olvídate. Entonces, es eso del formato físico, es como, ¿qué es eso? ¿Qué es un posavasos? ¿Qué es eso? Es claro, y yo sin embargo, bueno, yo también he sido de cinta de cassette, ¿no? Sí, también. Pero claro, el CD, ese libreto que tú abres, que tiene sus letras, que tiene un diseño interior por algo, y yo qué sé, es un complemento del resto del disco, es que es como un concepto, como una guindita, como una guindita encima del pastel, claro, efectivamente. Al final es eso, es un concepto, aunque tú no hagas un álbum conceptual, lo que estás presentando es un concepto. Es que el concepto, ¿sabes qué abarca? Abarca grabación, fabricación, distribución, punto de venta, donde tú ibas, relación, ir a casa y disfrutarlo. Y de ahí hoy en día hemos quitado prácticamente todo y solo hay grabación y escucha directa. Y parece que la magia del camino, lo que diría tantos libros, ¿no? El camino, qué importante es el camino. Como no hay camino, parece que nos perdamos tantas cosas. Y la gente que ese camino ya no lo recorre, que sobre todo es la gente joven, por muchas circunstancias. No solo porque la actualidad es eso, sino porque, como hemos comentado muchas veces, el poder adquisitivo de la gente joven cada vez es peor y cada vez tarda más en ser independiente. No tiene capacidades para tener un gasto económico mensual muy alto en cultura y da claro, y eso desemboca en redes sociales, plataformas digitales, lo multiplica. Y ahí es una pena, porque volvemos a hablar del Divine Tragedy vuestro, ¿no? Bridge to Nowhere. Es que, claro, es un disco que necesita todo ese camino. Y hoy en día cuesta mucho de inculcar eso a la gente. Sí, totalmente. Sí, nosotros sabemos que bueno, pues eso, nuestro público no son jovenzuelos. Y si son jovenzuelos es porque tienen padres muy, claro, muy aguerridos en estas guerras. Joder. Entonces inculcan ese amor por el detalle y esa escucha con calma y con atención. Pero claro, son minoría. Es verdad, es verdad. En cualquier caso, yo ya te digo, muy, muy agradecida de que con que haya habido dos personas que se hayan sentado a disfrutar del disco y del libreto con una copita de vino o lo que haya querido, misión cumplida, totalmente. Vamos a lo importante. Al final, a lo importante. 11 de junio, Sala Nazca, junto a Shannon, una banda que estará con vosotros. Representación, vuelta a presentar de este disco, de este disco conceptual, de esta obra que vale la pena que la gente le dé tiempo, que lo escuche, que lo disfrute. ¿Cómo encaráis el concierto? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Cómo sentís 2 años después? Es que 2 años después, presentar una obra que para vosotros es un hijo que desgraciadamente no habéis podido enseñar a los abuelos, a los tíos, no habéis podido hacer un convite como Dios manda, no lo habéis podido bautizar bien. ¿Cómo sentís? ¿Cuáles son vuestras expectativas? ¿Qué queréis decirle a la gente que, por ejemplo, está escuchando este podcast? Bueno, pues que le den una oportunidad y que lo vengan a ver en directo, porque el disco físicamente y escuchado en casa es una experiencia y eso es innegable, pero en directo, por supuesto, es la magia del momento y es un momento para nosotros muy especial. Vamos a hacer una especie de representación en sociedad, ¿no? de nuestra criatura. Lo que pasa es que va a ser eso, una representación de debut y de despedida. Va a ser la última vez que vamos a tocar la obra completa con todo su consecutivo temporal, etcétera, etcétera. Sí, sí, absolutamente. Pues porque comprendemos que el niño ha crecido y el niño demanda hermanos y demanda otras cosas. Entonces, claro, temporalmente nosotros también hemos pasado la pandemia y estamos en otro estatus mental, artístico, compositivo. Queremos darle la oportunidad de que este ciclo se cierre, porque se lo merece y porque, bueno, las espinas y las cosas pendientes nunca llevan a ningún buen puerto. Entonces es de justicia divina, ¿no?, que volvamos a presentar a la criatura, pero también es de justicia divina para las cosas venideras que esta criatura se quede aquí. Por supuesto, vamos a seguir tocando temas de este disco, como tocaremos temas del anterior en futuros conciertos, pero es la última vez que vamos a hacer la obra completa en directo. Como he dicho, así al principio, claro, como he dicho, sí. La putada, es que se lo dije a César, qué putada que yo sea de Valencia y que para mí es un suplicio tener que hacer cualquier cosa. Y es que no soy ni de Valencia, es que estoy en la frontera entre Valencia y Alicante, tengo lejos todo y aquí no viene nadie. Esto es un páramo. Al final tendré que llamar a los de Wars o a Valmed a ver si me invaden, que por lo menos tendré a alguien. Como he dicho antes, bueno, de una manera para colaborar con ellos, pues bueno, Feten Clothing y Rea, Rea Metal Magazine, pues bueno, estamos colaborando con Bridge to Nowhere porque creemos que es una banda a la cual vale la pena apoyar y difundir de la mejor manera posible. Pero antes de despedir, como te he dicho, es que, joder, me vienen a la cabeza 50.000 cosas. Es que la pandemia, te voy a hacer una cosa. ¿Cómo ha cambiado la pandemia a Bridge to Nowhere? Quiero decirte, ¿cómo os ha afectado hasta el punto de cerramos capítulo y vida nueva, ¿no? Entre comillas. Y a buscar el tercer hijo, por decirlo de una manera, ¿no? El rubio con ojos azules lo dejamos aquí al lado, veremos cómo sale el siguiente. El primero salió bien, pero ha salido más guapo el segundo. Y vamos a buscar el tercero. ¿Cómo se ha cambiado? Sí, echamos los restos. Claro, ¿cómo se ha cambiado? Cuéntame. Pues nos ha cambiado mucho. Hemos pasado por muchos cambios de formación. Que lógicamente, bueno, pues al ser pandemia, estar encerrados en casa, ni siquiera hemos querido anunciar, porque eran como pequeñas muertes dentro de nuestra banda y nos negábamos a tomar quizá la determinación que han tomado otras muchas bandas de disolverse. Como te decía, claro, esto tiene un componente sentimental muy fuerte tanto para César como para mí. Es, pues eso, nuestra criatura hecha por nosotros, propia. En mi caso, por primera vez, propio mío. No soy solo la intérprete de las letras y de las melodías, es que soy yo quien las hace. Entonces nos negábamos a dejar morir de la banda en mitad de la desidia y de la pena que ha supuesto los parones, lo que nos ha supuesto a nosotros también, incluso económicamente, pues porque habíamos hecho un desembolso fuerte en promoción, en gira y tal. Entonces nos ha cambiado en algún momento para peor y en algún momento hemos estado abrazando esa idea de aquí se acaba, tenemos dos hijos, bueno, pues ya está. Pero por otro lado, al final hemos conseguido reflotar el line-up. Creo que ahora estamos fortalecidos, hay sangre nueva. Y creo que tanto la banda, en lo que a nosotros se refiere como fundadores, como en formación ahora completa, para lo que está por venir, creo que se merece un continuar hacia adelante. Y eso, un Tommy Continue, uno de estos que se ponen en las pelis. Entonces, ese cambio hemos querido transformarlo de sombra a luz. Y hemos querido poner una luz al final del túnel y que las cosas sigan hacia adelante. ¿Hasta dónde? Pues, no sabemos hasta dónde nos llevará este puente. Pero de momento el planteamiento es continuar adelante. ¿Ese tercer hijo estáis buscándolo o estará ya bastante enfocadito, ¿no? Quiero decir que ya estará la cosa encaminada, ¿no? Hay letras por hacer, porque además en esta ocasión la temática sigue siendo oscura, bastante más oscura que la Divina Comedia. Bueno. Pero las letras van a ser muy, muy especiales. Lo digo en primicia y se van a hacer pues como en el movimiento surrealista del siglo XIX, se van a hacer con escritura automática. Joder. Entonces requieren de ya tenemos de su un libro Duranti ahí. De su introspección, sí. Qué guay. Y ahí estamos. Oh, vale, me llama la atención. Me ha dejado. Madre mía, ¿no tenéis fecha a vista no. sobre cómo salga a la aventura? No, para nada. No vais a tomar ni pastillas para quedarse ni nada, ¿no? No. ni drogas tampoco. Yo el estilo Bumpuri lo respeto mucho, pero no va contigo. Entonces será todo natural. Muy bien. Y antes del año que viene nada. Nos lo vamos a tomar para poner todo en orden, tocar que podamos y mirar hacia adelante con perspectiva. Pues Ana, te dejo que digas las últimas palabras y ya nos despedimos. Pues nada, que se me ha hecho cortísimo, Dios mío. Llevamos casi 2 horas. Sin hueso. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por tu invitación. Espero que a los oyentes se les haya hecho tan corto. Encantadísima de colaborar un poquito más adelante contigo de nuevo. Claro. Es un tema apasionante y bueno, se me va a hacer incluso más corto que este. que nada, que espero a todo el mundo el día 11 en la Sala Nazca, que disfruten del concierto en directo y que disfruten de la música en general. Y de la cultura, que buena falta nos hace. Ana, de verdad, para mí ha sido un placer. También me ha pasado volando. Yo estaba viendo el tiempo y yo decía, madre mía, y lo que se me ha quedado, como siempre me pasa por decir. Muchas gracias a César Seitan por primero darme a conocer a la banda, porque la verdad es que pues bueno, mi relación con él cada vez es más. Me gusta más tenerlo ahí, a César. Y para mí ha sido un placer tenerte, Ana. Y bueno, por supuesto, darle recuerdos a tu marido, al otro César. De vuestra parte. Claro, aquí en nuestra relación, tu marido queda como el otro César. ¿Qué más, el otro qué César. Más queda? Para mí es el otro. Mal, sí. Claro, no, eso no puede ser. Tenía que haber estado presente para ser el César principal. Madre mía. No, dile que no pasa nada. No, que no hay. Nada, lo entiende perfectamente. Bueno, y espero que os vaya de maravilla el día 11. Decir solo a toda la gente, este programa, pues bueno, lo escucharéis unos 15 días antes, 15 días, 3 semanas. Nada, Ana, un auténtico placer. Igualmente, no tengo más palabras. Un gran, gran placer. Y deseando de que venga la próxima colaboración. Hasta pronto, gente. Un beso para todos.